sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, oyentes del programa. Con la casa en la mochila se emite en el Radio Topo 101.8 de la FM. Es domingo, día 9 de febrero. Son las 6 y 2 minutos de la tarde. Hemos preparado un programa muy interesante. Amigos y amigas de la Fundación Down nos explicarán qué son los códigos sociales. Peña nos leerá una carta reivindicativa del colectivo Dignidad. Y tenemos una entrevista a tertulia con un invitado especial que lleva 7 años en la calle y nos comentará las diferencias de trato con la gente de la calle, con otros países europeos, etc. Vamos con nuestro programa 265. Se presenta muy interesante. ¡Comenzamos! Buenas tardes, amigos de Con la Casa en la Mochila. Empezamos nuestro programa de hoy con una lectura de un comunicado del Grupo Dignidad que nos va a leer nuestro José Peña, hombre sin cabeza. Te escuchamos. Gracias. Comunicado de Colectivo Dignidad, programa de radio, Con la Casa en la Mochila. Gente sin techo o techo precario o exclusión social. De todos los grupos sociales que sufren marginación y pobrezas, quizás sea el de las personas sin hogar, el que menos apoyo social recibe, que haya miles de ciudadanos que todas las noches duermen a la intemperie, sin que se les respete sus más elementales derechos constitucionales, sin tener apoyos y las mínimas condiciones materiales para poder rehacer sus vidas. Mientras se despilfarran millones de euros de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en lujos y prebendas para la casta de dirigentes y sus sirvientes que están en situación, se siga produciendo pese a que han pasado por ayuntamientos, autonomías y gobierno de la nación, gobiernos tanto como de izquierda como de derecha, sin que se haya resuelto el problema. Solo es posible en la medida que somos los ciudadanos los que consentimos que esto sea así para vergüenza nuestra. Esta injusticia debe acabar ya. Hay que manifestarse y mostrar solidaridad con quienes llevan su hogar en la mochila, sin uno propio donde resguardarse del frío. Llamamos a los ciudadanos a exigir de las autoridades públicas que acaben con esta injusticia. Le convocamos a luchar activamente contra el sistema que causa y luego consiente esta situación atroz de tantos ciudadanos nuestros, los más débiles, los más necesitados. Zaragoza es una de las ciudades que mejor trata a la gente de la calle. Eso no debe enorgullecernos mientras siga sin resolverse la marginación que aún padece tantos hermanos nuestros. Que en Zaragoza no haya nadie que pase hambre no debe satisfacernos. Las entidades dan de comer lo que tienen a su alcance y no siempre los alimentos son los más adecuados para algunas personas sin hogar con diversas enfermedades. Que el esfuerzo en beneficio de las personas sin hogar, de los voluntarios, organizaciones de ayuda y profesionales, trabajadores sociales y otros sean entusiastas y anegados, no deben enmascarar el hecho de que el dinero público que se dedica a las personas sin hogar sea totalmente insuficiente. Hay que apoyar a la coordinadora de entidades sociales para personas sin hogar de Zaragoza, que forman todas las entidades que trabajan en nuestra ciudad en beneficio de estas personas y en particular al colectivo Dignidad, formado por personas sin techo o techos precarios de diferentes sexos, edades, culturas en sus reivindicaciones frente a las autoridades públicas, tanto municipales como autonómicas, de recursos suficientes para resolverse estas situaciones, abandono de tantos de nuestros conciudadanos que viven en la calle o en acogimiento precario. Instamos a los partidos políticos que ocupan cargo de responsabilidad en el gobierno de la nación y a los partidos políticos que forman el gobierno de Aragón para que se comprometan a desarrollar una legislación básica que sea marco para la resolución de esta problemática, y ofrecemos el buen trabajo que se está haciendo en Zaragoza para atender a las personas sin hogar lo mejor posible dentro de la precariedad de recursos con la que se cuenta, que hace que Zaragoza esté considerado por las personas sin hogar como la ciudad que mejor los atiende. Como ejemplo de lo que puede hacerse para optimizar recursos siempre escasos en beneficio de los que menos tienen y más necesitan, las personas sin hogar, sin techo, la gente de la calle. Atentamente, el colectivo Dignidad. Gracias. Ya solo importaron cifras. En un hogar nada importó. Un mal pie y todo perdido. Cambiaron la dirección. Y mi salón será la calle, no tendré muros ni balcón, calle donde duerme el insomnio, donde perderé hasta la voz, calle de la melancolía, donde salí. De verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hola de nuevo, Radio Dientes. Como ya sabéis, en esta sección nos define un carácter reivindicativo, pero sabemos que tampoco podemos dejar a un lado la autocrítica, y por eso hoy os contamos sobre los códigos sociales. ¿Qué es eso? Los códigos sociales son para saber comportarte en distintas situaciones sociales, en lo que respecta a otras personas. Son muy importantes. A veces es difícil para las personas con discapacidad intelectual aprender los códigos sociales, porque no se nos ha dado información o las experiencias que necesitamos, o no se nos ha permitido cometer errores cuando éramos muy jóvenes, o sencillamente nos cuesta entenderlos. Para que entendáis un poco más lo que os queremos contar, os lo explicaremos con algunas situaciones reales. Para preparar la sección de hoy, trabajamos con el manual Hazlo de otra forma, que es un manual que en los que vemos diferentes situaciones que para nosotros son muy familiares. Vemos la manera en la que a veces lo hacemos, la justificación de por qué lo hacemos así y el poder llegar a hacerlo de otra manera. Un ejemplo muy claro es el de Lucas, que ve a dos personas que no conoce de nada, los ve en una fiesta, se dirige hacia ellas, interrumpe su charla y empieza a hablar de sí mismo. ¿Por qué Lucas hace esto? Porque igual quiere hacer amigos. Porque no sabe hacerlos bien. O se siente solo. Yo creo, chicos, que es porque no sabe cómo hacer amigos o no se lo han enseñado. ¿Porque las relaciones sociales son fáciles? No. Porque no todos somos de una manera, y más cerrados, otros más abiertos. Y claro, unos a los que no les cuesta abrirse a los demás, pero las personas que les cuesta más o se apartan, o no dicen nada y les tienes que ayudar. El código social, que a veces es un poco complicado, nos dice que no podemos dirigirnos a una persona e interrumpirla, ¿verdad? No. Porque ¿qué parece que somos? Parece que somos unos mal educados. Que está mal y que se debería comportar un poco mejor. Pues que si no te dejan cometer errores de pequeño, no vas a aprender, porque cometiendo errores es como se aprende. Eso es verdad, porque si no cometes errores pequeñitos, luego los errores se aprende. Cuando no te dejan enfrentarte a situaciones, no aprendes de ellas. A eso se refiere con que muchas veces no nos han dejado enfrentarnos a hacerlo mal. Hay que aprender. Porque si no aprendes, mal nos va a ir la vida. Otra situación parecida que trabajábamos el otro día era una chica va en el autobús y ve a alguien que piensa que podría ser su amigo. Va hacia ella y la abraza. Se sienta muy cerca y le hace preguntas personales en voz muy alta. Lo primero, que esa persona se puede asustar muchísimo y puede pensar que es una loca de mucho cuidado, porque si llegas sin Tony Son y abrazas a alguien que no conoces y le haces preguntas bastante personales, van a pensar, pero este está está loco, o se le ha ido la chaveta o qué, porque... Vale. Pero lo que creéis que le empuja a esta chica a hacer eso, ¿es una razón buena o mala? Mala. Mala, muy buena, yo creo. Bueno, sí. Porque lo que intenta es algo bueno para ella. Hace algún amigo nuevo o amiga. No hace con ninguna intención mal intencionada. Ella entiende que con un abrazo puede acercarse a alguien y la otra persona pues la están agobiando. Sí. ¿Y qué código social hay ahí? ¿Que nos saltamos si hacemos eso? Porque la distancia es... Esa, la distancia. Eso va a empezar, Porque yo creo que a lo mejor la otra persona se puede sentir incomodada, incluso acosada, agobiada. El código social nos dice que no podemos dar abrazos a quien no conocemos de nada. Pero un abrazo es una muestra de afecto, cariño y de cercanía. Por eso es difícil entender que no podemos darlo. No, igual yo creo que quiere parecer simpática, amable, agradable. Pero la otra persona pues lo puede interpretar de otra manera, aunque ella quiera ser... Pero el código social nos dice que no nos podemos saltar a la torera la privacidad. Para algunos es muy difícil, ¿verdad? Sí. ¿Ponemos otro ejemplo? ¿Nos parece? Un funeral. La sobrina de la difunta llega tarde al funeral de su tía. Se ve un poco desaliñada, viste ropa de colores muy fuertes, hace mucho ruido al entrar y además se ríe un poco tontamente y sin control. ¿Qué creéis que está pasando aquí? que cuando se pone muy nerviosa o algo incluso le disgusta o entristece, su cerebro da una respuesta de risa totalmente inadecuada, ¿no? Sí. ¿Cómo entraría lo que está sintiendo, por ejemplo? Se podrían enfadar muchísimo. ¿Por qué? Y más porque, parecería que somos mal educados, que no tenemos respeto, que no estamos en serio. Claro, hay veces que pasa. No, y más cuando, chicos, se nos mezclan las emociones. Igual se le mezcla rabia y tristeza y no sabe cómo expresarse y golpea la puerta. A veces no entiende las emociones, que se le mezclen, que esté muy triste y que además no entienda que en ese momento los demás necesitan un respeto que hay que dárselo. Sí. Porque pues está tan centrada en lo que le pasa a ella que... Y no lo creo, le rodea. ¿Qué códigos sociales creéis que son importantes y cuáles creéis que no tanto? El código del respeto, ¿no? También. El código de la privacidad es importante. Sí, sí. ¿Otros códigos menos, como cuál? Menos importante yo creo que el de la vestimenta, porque cada uno viste como le da la gana. Sí. Empezamos haciendo autocrítica, pero terminaría también haciendo un poco de reivindicación. Que podríamos hacer un código social de la discapacidad. Ah, sí. Estoy de acuerdo. Ok. ¿En qué consistiría? Pues eso, ¿en qué consistiría? Que nos respetarán. Aunque somos diferentes a los demás, nos tenemos que respetar unos a otros. A veces nos falta información, a veces no se nos ha permitido cometer errores, a veces no los entendemos, que ese código social de la discapacidad entendiera un poco más a las personas. Sí. ¿Qué les cuesta cumplir los códigos sociales? Sí. Y no por ello ni alejarlos, ni apartarlos de nosotros, de la sociedad o de el empleo. Hasta que nuestra indicación del código de la discapacidad. Hasta la próxima emisión. Mi nombre es Juani y hoy os quiero leer un relato escrito por mi compañero Arturo, que se titula El ángel de las tinieblas. Y dice así: me siento exhausto, me comenta Nicolás un día. Desde hace mucho tiempo despierto de improviso en un mar de sudor. Antes de levantarme me sacudo para sacarme el malestar del cuerpo, causado de extraños sueños que no acepto, lo que recuerdo perfectamente. Le recuerdo perfectamente es la cara, delicada y guapa, de una mujer, que se forma en la pared de enfrente a mi cama en la habitación. Se acerca sonriendo al lado de mi cama, ofreciendo a mi marido su hermoso cuerpo, su perfecta figura humana. Me recuerda algunos cuadros de Pietro da Cortone, el bello rostro angelical, con ojos perfilados de largas cejas, con una fresca sonrisa, casi ingenua, me induce cada vez a una huida que no quiero hacer, quedando inmóvil, apegado a la cama. Ella se acerca y se me pone encima, obligándome a soportar el peso, concentrado todo en el estómago de rodillas, rindiéndome con la respiración apresurada. Le imploro inútilmente la gentileza que debería tener un ser angelical como ella. La mujer continúa sonriéndome, me agarra los brazos apretándolos con más fuerzas, con una fuerza inimaginable, en sus manos delicadas, con sus dedos frágiles y largos, que me causan un mal tremendo. Ella no me deja defenderme, ni con un grito, porque al mirarla, mis cuerdas vocales solo emiten pequeños gruñidos que no se pueden escuchar a un metro por mi que se pueden escuchar a un metro por mi madre y mi tía, que duermen en el cuarto vecino, por lo que estoy a su merced por una o dos horas, que para mí parecen una eternidad. Este ser, una vez cansado de su juego, es cruel y desaparece. Me levanto rápido, acalorado, con todo el cuerpo dolorido. Lógicamente no quiero alarmar a mi madre y no le he contado nunca esta experiencia, ni tampoco a mi tía. Sin embargo, ellas han notado en mí cambios físicos, con los ojos colorados. Tengo miedo de dormir así por las tardes con mis seres queridos. Trato de mantener conversaciones largas para evitar ir temprano a la cama. Pensaba que estaría enfermo por algo de los nervios o la circulación. Así me hice visitar por 5 médicos, sin mencionar los sueños. Todos ellos me comunicaron que estaba sano. Yo pienso que me debe de tratar un psicoanalista. Esto llevaría a contar toda la verdad, que mis atroces sufrimientos nocturnos están encerrados en mi oscura psiqui, llena de un pavoroso enredo de sensaciones no controladas por mí. Me gustaría que tú, Arturo, que eres particularmente sensitivo a estos fenómenos en los cuales estoy sujeto, que tú interrogaras. Las dos últimas dos veces la mujer me ha bloqueado e inmovilizado de manera diversa. Ella se ha sentado y me ha tocado la tripa con las rodillas. Me paralizaba los brazos con sus monos, similares a las mariposas. Me presionaba el cuello con un pañuelo que tenía bajo la almohada. Las últimas veces los sufrimientos han sido terribles. De un momento a otro me permitía respirar dándome aliento. Después comenzaba el suplicio. Por la mañana encontraba el pañuelo bajo la cama. Todo esto confirma y con certeza que no es un sueño. Esa misma tarde fui invitado a dormir en casa de mi amigo Nicolás por su familia, porque ya era muy tarde. Afuera llovía torrencialmente y debía aceptar la invitación. En realidad, no sé si todo estaba predestinado ese día. Quedamos solos en el cuarto y nos tumbamos, yo en la cama que me prepararon. Hablamos durante 30 minutos de política, deporte, y nos deseamos un buen descanso. Apagamos la luz y encendimos la lamparita de noche. 2 horas después, Nicolás dormía profundamente. Yo, con la oreja fuera de la sábana, trataba de escuchar el mínimo ruido, que no tardó en escuchar. La cama de mi amigo Nicolás conmigo a moverse y hacer ruido de manera continua. Entendí que era el momento de intervenir, simulando roncar fuertemente. Abro los ojos y miro en dirección a Nicolás y lo veo con un gesto de ahogo. Veo el pañuelo blanco que le oprime el cuello, usado por unas manos invisibles. Los ojos de mi amigo son de terror. Se movía con mucha dificultad, sin poder librarme de quien le oprimía el cuello, con la boca abierta en señal de querer gritar y que nadie podía escuchar, y con la frente sudorosa. Rápidamente encendí la luz. En ese mismo instante, inundado el cuarto de luz, sentí ruidos de pasos que huían de la habitación. Nicolás se sentó en la cama, yo rápido lo liberé del pañuelo que le impedía respirar. 2 días después, la familia de Nicolás se traslada de domicilio, quien volvía a estar sereno y todo normal. Pasaron algunos años después de aquello. Nicolás está obligado a pasar delante de aquella casa. Siente la necesidad de mirar hacia ella, llegando a sentir un sentido de ahogo. A esta oscura casa del viejo caserón histórico de Zaragoza, El propietario, para no perder dinero, la alquila como almacén. No sabremos si lo sucedido continuará en adelante. Espero que os haya gustado el relato, un poco así sexual y un poco fastamórico, no me sale la palabra. Espero que os haya gustado. Buonanotte amore, ci vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontano. Buenas tardes, seguimos aquí subiendo un poquito la vibración porque esta tarde parece que nos cuesta arrancar. Vamos ya con nuestro debate, nos ponemos todos en marcha porque vamos a traer unas conclusiones que han aparecido, se han convertido en virales por internet. Aquí todos los compañeros nada más llegar teníamos la noticia pues para comentarla, ¿no? Es la noticia de un relator de la ONU, es un profesor universitario australiano, Phil Sutton, que bueno, nos trae unas conclusiones que para la mayoría de los españoles es como que no nos creemos o muchos no sabemos todavía el país en el que nos encontramos, ¿no? Según este relator. Entonces, bueno, nuestro relator nos dice que la pobreza, en última instancia, es una decisión política y nos comenta que bueno, pues los políticos de nuestro país han decidido de pleno pues no subir este tanto por ciento a las grandes fortunas, con lo cual están dedicando pues una mínima parte a esta protección social. El relator ha visitado diferentes ciudades de nuestra geografía, pues ha visitado Madrid, Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña, y se ha reunido también con personas afectadas por la pobreza. Bueno, también con diferentes funcionarios públicos, municipales, del gobierno central, ha convivido en algunas áreas, por ejemplo en Huelva, pues con unos inmigrantes que vivían pues en una especie de chabolas, ¿no? Nos da un dato importante, nos dice que el 55% de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 55%, estamos escuchando bien, o sea, más de la mitad de nosotros y bueno, todos los que nos encontramos aquí esta tarde en esta pequeña radio, ¿no? Entonces, bueno, con estos datos que iremos desgranando un poquito más en la tertulia, quería presentaros hoy, esta tarde, está con nosotros Raúl. Para nosotros Raúl no es un relator de la ONU, pero bueno, es nuestro relator, sí que es válido para nosotros esta tarde, para el colectivo Dignidad y también para todos nuestros oyentes de Radio Topo, ¿no? Raúl es un hombre que lleva 7 años en la calle, ha vivido en diferentes ciudades y países europeos y esta tarde, pues bueno, qué mejor relator, ya que no tenemos a Philip, pero tenemos a Raúl. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Hola. Bueno, ¿qué te parece a ti lo que acabo de comentar este? Sí, Philip? Bueno, es la realidad de lo que hay, ¿no? No ha dicho nada, yo creo que se ha quedado corto incluso. Depende de lo que se entienda la pobreza. También las familias nuestras, hermanos y todo lo que tenemos, y viven con 400, una familia entera, de lo que se refiere, pero creo que habrá más. Pero sí, ya a nivel de calle es muy, cada vez hay más gente. También comentar que, bueno, este relator es neutral, en tanto en cuanto que no ha recibido ningún dinero, ¿no?, por ejercer este informe, ¿no?, por relatarlo. Entonces, bueno, es para y por la ONU, ¿no? Y aparecemos como uno de los países europeos más pobres en la actualidad. Y que grandes beneficiarios de, este, de nuestro país son las grandes empresas y, bueno, pues que están rentando menos, pagando menos impuestos que antes de la recesión, ¿no? Nuestra del 2008. Y, bueno, pues la pobreza se va agrandando y una de las cuestiones que dice Raúl, ¿no?, y quiero que nos explique, es cómo él siente que nos están aislando, ¿no?, para que no nos podamos tener esa fuerza, ¿no? Yo, como alguien que ha vivido esto y llega a unas conclusiones lógicas, yo pienso que los derechos humanos han arrasado con el derecho internacional el derecho de los ciudadanos. Por eso los ciudadanos no somos nadie en realidad. A nivel, ¿no?, el derecho internacional se ha roto, hay unos derechos humanos que se han instalado desde fuera y que han abierto a todas las empresas y a todo esto para que precisamente los ciudadanos estemos totalmente desprotegidos. Y esa es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir el hombre? Que se está abriendo las empresas, los gobiernos están dejando que entre y los ciudadanos que cada uno nos busquemos la vida como podamos. Uh-huh. Y a nivel europeo, pues sigue siendo, pasa que otros países tienen más protección que la nuestra, que en España. Aparte que, bueno, como comentaba, ¿no?, has vivido en otras ciudades. Sí, en España está todo más o menos, bueno, lo que él dice, o lo que nosotros sabemos, ¿no?, que Cataluña está mejor, el País Vasco está mejor, otras regiones están peor, uh-huh. Y luego a nivel europeo, Italia, pues no existe casi este problema, porque precisamente el derecho del ciudadano ha sido recogido contra el derecho internacional, es decir, lo que es la migración sin ningún control, los italianos la han rechazado, lo cual son fascistas. Uh-huh. Y aquí se ha abierto la puerta, lo mismo que Alemania, Inglaterra, el Brexit viene precisamente a haber cogido su derecho internacional y el derecho ciudadano y el derecho de la ONU que se quede en la ONU. Entonces, en España pues estamos totalmente, la entrada es absoluta. El ciudadano no tenemos más opción que vivir de lo que nos den y eso, cada día es peor. ¿Y eso a ti te parece negativo o respecto a otros, o te parece positivo que seamos más acogedores con la gente de fuera que en otros países, por ejemplo? Digamos, yo te puedo comparar, como estoy viendo, imagínate una madre, ¿no? Una familia que tiene que alimentar a ciertos hijos. Y entonces viene de fuera, quien sea, otra familia, no tiene por qué de dónde sea, y tiene problemas también con los hijos. Y hay un gobierno que lo obliga a lo que le da a sus hijos, te lo tiene que dar al otro, porque eso es progresismo, porque eso es humanismo. ¿Tú cómo lo llamas? Yo ese gobierno lo llamaría criminal, ¿no? Porque primero tus hijos y luego compartes con todo lo que tengan con los demás. Eso es humanidad. Pero coger, quitárselo a tus hijos para dárselo a los de la otra, porque pobrecitos, explícamelo. Los italianos han hecho esto. Primero nosotros y luego compartimos con lo que haya. Los alemanes, lo siguen siendo igual, los alemanes han cerrado toda la Cruz Roja y todo eso lo han cerrado los extranjeros. Llámalo como quieras. Yo pienso seguir diciendo eso, ¿no? Que una familia primero tiene que preocuparse de su familia y luego compartir con los demás lo que haya. Pero que te obliguen a ti a que no alimentes a tus hijos para que alimentes a los demás. Aquí vamos en España tirando de las familias extensas, ¿no? Bueno, aquí claro, como tenemos padres, abuelos o primos que te ayudan, ¿no? Pero que en contraposición, ¿no?, y es bastante coherente en cuanto que ya no somos esa sociedad española de los años 60-70 que vivíamos en un edificio los primos, los abuelos, los tíos, que nos ayudábamos. Esto no existe. Entonces estamos tirando de los valores que nos interesan, que esa era familia extensa, en los cuales te ayudabas de verdad, ¿no? Claro, ahora vemos que el día a día, bueno, pues te relacionas con tus primos y si los ves, entonces un individualismo grandísimo, sí, con lo cual esto de que usted que le ayude su familia, perdona, ¿qué familia? O sea, estamos muy individualizados, como decía Raúl, entonces a ver, cada uno se preocupa por eso, su familia nuclear, ¿no? Entonces la familia nuclear se las tiene que regenerar solo, ¿no? Y ahí es cuando se encuentra esta familia con que los recursos son mínimos, ¿no? Que no tenemos esta familia extensa como puedan pensar, ¿no? Ni mucho menos. Tienes a los hermanos, antes nos ayudábamos, por ejemplo, entre los hermanos. Sí. Hoy los hermanos cada uno van por su bola, hablando claro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene, la necesidad es tan fuerte que yo tengo que compartirlo con mis niños, lo siento tú, búscate la vida. Entonces ese núcleo que tú dices, ese núcleo se ha roto. Pero eso se ha roto porque ha venido una serie de valores que han impuesto sobre esa familia española, normal, tradicional, latina, que bueno, ahí está, ¿no? No, está clarísimo que, bueno, pues el capitalismo ha hecho estragos, sí, sí, no. Y bueno, pues aquí anticipamos lo que dices, ¿no? Empresas, bancos, claro, antes que personas, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito hablar de derechos humanos cuando, bueno, y derechos sociales, ¿no? A Raúl, que está durmiendo cada noche al lado del río, ¿no? De derechos humanos. Bueno, yo querría decir un poco, contrastar un poco la opinión de Raúl, ¿no? Pues que me parece que es un poco injusto, ¿no?, el tratar a los inmigrantes o a los extranjeros como parásitos o personas que vienen a aprovecharse. No, yo no he dicho, ¿no?, eso, ¿eh? Yo no he dicho que sean parásitos. Yo creo que, oyéndote hablar un poco sobre todo de esto que me dices que está ocurriendo en Europa, ¿no? Sí. Me parece que si esto está realmente ocurriendo en Europa, me parece que se está cayendo en una deshumanización total de lo que era Europa, ¿no? Un país de acogida, un país donde se respetaban los derechos humanos. Entonces, este tipo, estas derivas que están llevando, pues, a fomentar el nacionalismo, el primero nosotros y luego los demás, ¿no?, en unas circunstancias donde en Europa uno de los problemas más gordos que hay es el de la natalidad, que están cada vez envejeciendo más, que todo lo que no llegan los europeos lo están llenando los extranjeros, a veces con mucho sufrimiento, porque para venir aquí, pues a veces tienen que pasar pues sus buenos calvarios, ¿no? Y yo me imagino que la gente que viene aquí a Europa no viene aquí por gusto, simplemente viene pues porque en sus países igual se están muriendo de hambre, ¿no? Sí, pero vamos a ver, tú tienes un árbol, uh-huh. Tú tienes un árbol. Tú comparas una nación con un árbol. Uh-huh. Un árbol tiene una cierta medida de producción. Sí. Con esa tiene que alimentarse. Tú lo que no puedes obligar a ese árbol, si puede alimentar a 10, alimentar a 100. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Entonces tú no puedes obligar a una tierra, a cualquier tierra que tiene un sistema de producción, porque la tierra no es infinita. Entonces tú tienes una que te va a dar algo. Y tú no puedes de golpe y porrazo, por humanidad, meter, uh-huh, si te da a 50 millones, meter a 100 millones o meter 20 millones más. Porque al final todos van a ser pobres. Sí. Al final va a haber un caos inmenso. Sí. Entonces, esto es lo que se está haciendo. Quiero decir, es la lógica, no se trata de rechazar, se trata simplemente de que hay una lógica también que se debe respetar. Uh-huh. Si un árbol da para 10, da para 10. Ya. Podemos estirar para 15, digamos, ¿no? Sí. Un poquito. Nos ponemos más flojos. No. Pero no puedes obligar a lo que te dé para 100. Sí, ¿no? Entonces, obligarte de esas políticas a que dé a 100 al árbol, el árbol se ríe. No, claro, sí. El árbol se muere. Pero aquí hay que tener en cuenta también un poco todo lo que es el contexto internacional, ¿no? Y lo que sí es verdad es que esto lo que está reflejando es un reparto desigual de la pobreza a nivel mundial. Sí, claro. O sea, cuando el 20% de la población recaba el 80% de lo que se produce, de toda la energía y todo eso, ¿no? Ahí se ve una desigualdad palpable, ¿no? Y eso se tiene que resolver de alguna manera. Pues la manera como se resuelve, pues, es emigrando. Si estuviéramos nosotros al revés, bueno, tú fuiste a Europa, porque igual en tu sitio donde vivías, pues no había suficientes recursos, y dije, bueno, pues me voy a Europa a ver si ahí me solucionan los problemas, ¿no? Pero todo eso es independiente. Sigo diciendo que tiene que haber una relación de acuerdo a lo que un país puede dar. Tú no puedes meter en un país que da 50 o 100 millones, no puedes doblarlo por humanidad. Uh-huh. No puedes, porque al final somos todos pobres. Al final la bolsa que se crea es que estamos continuamente cayendo más pobres, más pobres, más pobres, al 50, al 60, al 70, y todos vivimos a nivel de pobreza. Uh-huh. Y no creo que esa sea lo que es la lógica, que si un árbol da tanto, pues nos ajustamos a eso y nos damos un poquito de margen también para que otros vivan. Pero lo que no puede ser es exigir al árbol que dé 100. Y si no da 100, pues eres, pues eso, pues, ¿qué hacemos con el árbol? Entonces, hay que adaptarse a lo que es la realidad, ¿no? Uh-huh. No es negarle a nadie que entre en ningún sitio. Lo que sí se debe hacer es que se ajuste a la realidad. Tú no puedes meter 5 millones más de España o 8 millones más que ha anunciado el ministro de Exteriores ahora, habiendo ya 3 millones y pico de parados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién se va a ir al paro? Entonces hay que ajustar, que ya tenemos 3 millones, vamos a solucionar los 3 millones y luego, gracias a Dios, ojalá vinieran 5 y vinieran 10, pero lo que no puedes meter 5 más habiendo 3 millones y 50%, que eso yo creo que es por lo bajo, de pobreza. Bueno, se decía hace un momento, se mencionaba Italia y se mencionaba Alemania. Italia tiene un rato con gobiernos conservadores, que no es de extrañarnos que tomen esas políticas cerradas. Alemania, lo mencionamos en este programa, era cosa de un mes, quizás mes y medio, que Alemania anunciaba que necesitan 1,5 millones de trabajadores. Lo anunció el gobierno de Alemania. ¿Y por qué? Porque la realidad es que este continente va envejeciendo rápidamente. ¿Quiénes van a pagar esas pensiones de los jóvenes que ahorita están, si normalmente los nuevos matrimonios están teniendo hijos después de los 30 y tienen uno, tienen pocos? Entonces tenemos que analizar todas esas cuestiones, que eso no significa que esto nos lleve al desorden, porque normalmente los gobiernos saben perfectamente cuánta gente necesita. Más de una ocasión ha mencionado Alemania que ellos necesitan, aparte de 1,5 millones de trabajadores, en 20 años necesitan alrededor de 20 millones necesitan para esclavos, que esos trabajadores... Para necesitan que esclavos, trabajadores. No trabajadores. Bueno, la gente que quiere trabajar. Tú ahorita en estos momentos tienes recursos y estás viviendo en la calle. Estás recibiendo recursos, estás viviendo en la calle. O sea que estoy feliz. Soy un hombre feliz. No, pero podrías estar robando una habitación perfectamente y no lo haces. No, pero vamos a ver, ¿eso qué tiene que ver? Eso, no, ¿qué es tiene que eso, ver? Esas son las realidades. Vamos a ver. En Alemania, los alemanes nativos están buscando en la basura las botellas, porque la botella de plástico, la botella, todo eso, en Alemania tú la coges y le vas al supermercado y directamente la máquina te da el dinero. En Estados Unidos también pasa eso, los botes. Bueno, si hay en Alemania 1 millón o 2 millones de parados alemanes, tú me dices a mí que se necesita jóvenes, que se necesita 1,5 millones. ¿Por qué? Porque el salario, las empresas lo que quieren es cortarlo. Entonces los alemanes, yo, como muchos españoles, no van a trabajar por 30 euros al día. No van ninguno. Un español que se precie no va, a no ser que ya la tenga hasta aquí. Tú vas a un paleta, a un albañil que está ganando 100 euros hace poco, y ahora de golpe, como mi hermano te puede decir, y de golpe le ofrecían 50, pues como que no iba. Es, no sé, una dignidad, hablando de dignidad con los tipos que estamos, es una dignidad, ¿no? Es decir, soy un paleta que me hago una casa, me cojo un plano de ingeniería y te monto toda la casa, te la monto yo solo, y cobro 120 como estaban cobrando, y de golpe por brazo dice, no, 50, ¿por qué? Porque tengo dos más o tres más que hacen tu trabajo sin ningún problema. Entonces, que se necesiten millones de gente no significa que se necesiten, lo que se necesita es bajar los salarios, bajar ese nivel. Entonces, claro, yo... cualquiera no quiere trabajar por 50. Al final tuvo que entrar. Mi hermano tuvo que entrar, porque con todos los niños tenía que entrar. Pero como él, así en Andalucía, así. ¿Por qué? Porque no te lo hacías tú, te lo hacían 40 y te hacían 3 por el mismo dinero. Entonces, ¿qué es lo que quiere la inmigración? Que resulta para bajar de salario, no es buena. La inmigración que venga, pero que si yo voy a Grecia, como ir a Grecia, o a Inglaterra, a Alemania, yo trabajo al mismo precio que un alemán. Yo quiero el mismo trabajo que un francés. Yo quiero decir, el mismo salario. Yo no voy a otro país a que me den un salario menos. Nunca lo he hecho. Entonces, ¿tú consideras que ese problema... es el problema real. ...los precios en el salario es nomás en España? Eso es en toda Europa. Eso es en toda Europa. Por eso los ingleses salen de Europa. Todavía no escucho la primera manifestación que hagan los alemanes, ¿eh? Quejándose de sus salarios. Que no se quejan. Ahí tiene la ultraderecha famosa quemando incluso de esos inmigrantes. Si claro que hay queja. ¿Por qué se ha ido esto Gran Bretaña? Porque no quiere aceptar la política europea. No quiere. Yo he vivido 3 años en Inglaterra. Gran Bretaña es otra cosa. No, otra cosa no. Es Europa. ¿Tú crees que Gran Bretaña es mejor que el resto de Europa? No, quiero decir que él fue fundador de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, es la Europa. Históricamente, culturalmente, etcétera. Pero llegó un punto en que no pudo aceptar más la inmigración europea. No nos dijeron que no, que se ha acabado, que tienen un nivel de vida que no quieren rechazarlo. Porque Berlín les diga que tiene que tener el nivel de vida que ellos digan. Entonces el inglés, la dignidad y el orgullo inglés dice, por aquí. Y ya está, no hay más. Entonces tú consideras que lo que tiene que ser la Unión Europea es hacer lo que tú consideras. No, yo no considero nada. De lo que tú comentas es lo que se desprende. Lo que yo comento y se desprende, lo que yo he vivido en diferentes naciones es esto, que lo que se quiere es una inmigración descontrolada para bajar todos los salarios, porque las empresas o se van a otras naciones, como a Indonesia, o se van y tal, o se bajan los salarios y se quedan aquí. Entonces, frente a eso, ¿los gobiernos qué hacen? Pues tenemos que bajar los salarios para que haya trabajo. Claro. Pues ahorita, yo creo que esa es la realidad. Ahorita, ¿no? Acaban de subir el salario mínimo. pero acaban de subir el salario mínimo, que yo creo que eso tiene algo que ver. Por supuesto que es bueno. En Bélgica, cualquier mujer, cualquier hombre, cobra 1.800 euros. Y una mujer, como ella, yo mi ex, por ejemplo, que tengo dos niños con ella también, que es belga, con 1.800 se paga su casa, se paga su coche, lo tiene todo, sin ningún problema. Aquí, ¿por qué tenemos que estar por 950? Explícamelo. Entonces, ¿tú consideras que la mayor parte de las personas en este país ganan eso que tú dices? ¿Tienen sueldos miserables? Aquí mayoría? Todo, la mayoría inmensa. Ahorita lo está diciendo el relator, te lo está diciendo el sol. Tú sabes, aquí muchos te hacen el contrato por 950 y sabes lo que te dicen. Coge los 600 y cállate. No sé si lo sabéis, pero eso es la realidad. Eso yo los conozco así, montones. Tú firmas que vas a ganar 950, pero cuando vas al dinero, te dan los 600 y te callas o te vas. ¿Qué haces? Eso no son que yo me invente. Pues, yo no me invento eso, Jesús. ¿Qué hago? Tener valor civil y luchar por ello, caballero. Pues eso es lo que estamos. Pero vamos a ver, lo que estamos diciendo también es que eso crea una bolsa de pobreza y una situación que, por ejemplo, lleva a personas, como yo me cuento en el momento, cuando vengo a España, y como hay tantos y continuamente más, que no hay recursos para ellos. Es decir, porque al gobierno no le interesa en absoluto. Porque la presión de las empresas extranjeras es tan fuerte que simplemente han renunciado. Han renunciado a luchar. Esa es la realidad. Ahora, que sí, que tenemos que luchar, por supuesto. Yo ahora mismo me pondré una revolución ahora mismo, vamos, donde quiera y como quiera, nos liamos una revolución. Yo estoy dispuesto ahora mismo, no por mí, sino simplemente una revolución económica, una revolución política. Los políticos son todos unos ladrones aquí en este caso. Yo sí, pero no puedo estar de acuerdo con esta política de inmigración que hay, que viene simplemente a tumbar, porque las grandes empresas les interesan que el salario baje. Bueno, y también las españolas, ¿no? Les interesan que baje. Eso no puede ser. Se menciona que los extranjeros tenemos más derechos que los españoles. Aquí tenemos dos personas que han trabajado en lo que es el gobierno. Uno de ellos acaba de estar 2-3 meses estudiando para la oposición a lo que es el trabajo social en el ayuntamiento. Eso no implica que ya tienes 8-10 años trabajando en ello. La pregunta, tú que acabas de leer todas estas normas, ¿hay alguna que dice que el extranjero tiene más derecho que el ciudadano español? No, en la legislación española, al menos legalmente, no se favorece más a unos que a otros. Lo que sí hay es, pues eso, igualdad, es tratar a todos más o menos igual. A menos igualdad hasta cierto punto, vamos, los extranjeros tienen derechos igual siempre y cuando tengan sus papeles en regla. El problema es muchas veces la gente que entra aquí ilegalmente y que, bueno, pues satura los servicios sociales también, pues porque los servicios sociales es un sistema que se dedica sobre todo a acoger a aquellos que están en riesgo de exclusión. Claro, la riesgo de exclusión pues implica que gente pues que tiene salario bajo, que ha perdido el paro, que no tiene recursos, que no llega a fin de mes, que necesita pues ayudas para comer, para pagar la luz, para pagar alquileres. Eso es lo que se dedica a los servicios sociales, ¿no? Y eso está abierto a todos, españoles e extranjeros. Y yo, en mi experiencia, la verdad es que, bueno, pues pues tengo que decir un poco pues que pues a veces los servicios sociales no están muy bien dotados, al menos de personal y de medios. ¿Por qué? Pues porque los pobres pues no son clientes políticos que den votos, simplemente, ¿no? Ahora pues con el tema este de la dependencia, pues ahora se está metiendo también en el sistema de servicios sociales gente más normalizada, porque los dependientes pues son personas mayores o personas discapacitadas que las familias se tienen que hacer cargo y que pues tampoco pueden, gracias a la ley esta que probó Zapatero en 2006, que es el tema de la dependencia, pues se ha creado un nuevo derecho, es el derecho a los dependientes. Oye, Gonzalo, tú comentabas hace unos días de que el ciudadano desconoce realmente sus derechos. Inclusive mencionabas casos específicos de los mayores, a los derechos que tienen y los desconocen. ¿Qué está pasando con el Estado que no pone en conocimiento a las personas? Yo hice una pequeña recorrido por algunas áreas de los servicios sociales y vi que en algunas cosas ponían simplemente: conoces tus derechos sociales, pero no mencionaba nada más. ¿Qué hay que hacer para que el ciudadano se entere a lo que tiene derecho? Pues sería hacer campañas de concienciación, que eso tiene que ser los poderes públicos los que tendrían que estar ahí, pues informando un poco sobre qué son los que existen, que hay programas de salud, de empleo, pues habría que tener también pues poder explicar públicamente pues campañas de donde se pueda, digamos, saber lo que, donde acudir en caso de que pues uno no pueda pagar determinadas facturas o determinados gastos básicos como alimentación, luz o vivienda, ¿no? Pero vamos, todo esto es un poco teórico todo. Todos sabemos que lo vemos todos los días, los desahucios. Sí. Porque no pagan la luz. Los españoles. Sí. Los extranjeros también. Se les paga la luz, se les paga el agua. Todos. No, pero eso se paga. La inmensa mayoría. Se paga a todos. Eso es otro punto. Otra cosa. Y los desahucios también afectan sobre todo a los extranjeros, porque los extranjeros... Muy pocos. Muchos más de los que creemos. Y los servicios sociales, otra cosa que tiene es totalmente un caos. Pues yo, cuando llegué aquí a España, por ejemplo, yo me enteré de cómo empezaba a funcionar los servicios sociales a través de los años. Los asistentes sociales jamás me decían nada. Claro. Jamás me decían nada. Era como si... Ese es el problema. Entérate tú solo. ¿Cómo quieres que me entere? Ese es el problema de los servicios sociales, que es un sistema que acudir a él pues es vergonzoso, porque tienes que estar ahí casi desnudándote ante una persona que es un trabajador social y explicándole por qué no puedes pagar la luz. Claro, eso para una persona que no está acostumbrada o que tiene vergüenza a pedir, pues pedir, pues a veces les cuesta a los españoles, sobre todo, y a los extranjeros también. Lo que pasa es que los extranjeros tienen manuales para llegar aquí y directamente pedir ayudas. Bueno, no me digas que no, que eso lo sabemos todo el mundo. Tienen manuales que van a Marruecos, a todo esto. Cuando llegas a España, directamente saben las ayudas que tienen que pedir, cómo tienen que hacerlas, todo, absolutamente. Bien. Los españoles, cuando te encuentras en situación, es que los servicios sociales no te dicen siquiera qué es lo que tienes que hacer. Sí. Después de mucho tiempo, después de un año y dos años, siempre aquí empezó los servicios sociales a decirme, bueno, vamos a explicarte un poco cómo va la movida. Sí. Digo, joder, ahora ya podías haberme dicho al principio, ¿no? Sí, ya podías estar yo un poquito más animado. Muchos problemas se podían solucionar antes si se hubieran entrado de estas cosas. Entonces, a veces los desahucios vienen pues porque no han acudido los servicios sociales cuando han empezado a no pagar las hipotecas o los alquileres, ¿no? Claro, es la que gente, te desahucian. ¿No? Pero eso se puede evitar si se emplean los servicios sociales, porque hay ayudas para este tipo de cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que tienes pues que pedir cita, tienes que conocer, y claro, ese es el problema que hay en los españoles, que no, nadie les explica cómo funcionan los servicios. Pero en cambio los inmigrantes cuando vienen se lo explican todo directísimo, nada más que se meten con el niño, con el marido, tú lo sabes también. Sí, pero eso no es culpa de los servicios sociales, eso es un problema que la gente, boca a boca muchas veces, pues corre mucho más fácilmente entre los extranjeros que entre los españoles. Pero quiero decir, no son los servicios sociales, es la política del gobierno. Pero no se favorece más a unos a otros. Un español y un inmigrante se atiende a los dos igual. Tú sabes que no. Los dos se encuentran con la misma mala leche del trabajador social que le toque o la buena leche que tenga el buen trabajador social. Eso es política del gobierno. El gobierno no quiere que las cosas funcionen por lo que hablamos. No quiere que funcione. Porque no les interesa que funcionen las cosas. El derecho ciudadano, del derecho que yo tengo como ciudadano español, está pisado. El derecho internacional que recoge toda la inmigración que tiene de un país a otro está pisado, porque desde arriba se ha hecho unos derechos humanos que no corresponde a la Revolución Francesa, sino una nueva revolución humana que han hecho ellos por su cuenta, globalismo, para que de todas formas se han pisado estos dos derechos. Y también vosotros, porque aquí no creo yo que estéis muy contentos tampoco vosotros viviendo en la calle. Pues tú lo sabes, tú has estado años y años viviendo ahí y no te creo que seas muy feliz. Has vivido también una dureza que te cagas. Tú la has vivido. Y tú también la has vivido. O sea, que no me podéis decir que los servicios sociales son maravillosos. Y no podéis decirme, porque hasta que habéis llegado a un momento de poder disfrutar de un cierto estatus normal, la habéis pasado canutas. Oye, qué bueno que hables ese tema. Claro. Porque me hubiera gustado, porque tú dijiste, los extranjeros llegan con un manual cómo recibir lo mejor de los derechos sociales. Duré 7 años en la calle. Vosotros no. Y todavía no recibo ese documento. Vosotros no. Pues los de África sí. Los de África sí lo tienen entre ellos totalmente un manual. Hay una cuestión contradictoria en esa parte. Que te diga. Carmen, no. ¿Verdad? ¿Tú no has visto nunca esos manuales para los para los inmigrantes? Estoy hablando de ti. Yo sé que los sudamericanos venís aquí un poco también, como yo fuera a México, fuera tu país, pues diría un poquito no sé, pues estuve en México también. Y yo al principio me quedé en México, pues así, wow. ¿Me entiendes? Tienes una idea, cuando llegas así, dices, ¿pero qué es esto? Tú, cuando llegas aquí, llegas también pensando que esto es un paraíso, y cuando llegas aquí no hay paraíso. No, aquí no hay paraíso. No, en ningún sitio hay paraíso. Eso es bueno, eso es error. Muchos dicen que llegan a un paraíso, eso es mentira. Claro. Los que están con unas ilusiones, ejemplo, aquellos que voy a hablar la próxima semana, que cruzan el Mediterráneo. Que piensa, pero es que ¿qué situaciones hay en su país esa gente? ¿Qué crees que hay? ¿Nosotros que cojamos 500 millones de africanos? No. ¿Los cogemos aquí? ¿Somos culpables nosotros de que ellos no hagan revoluciones en sus propios países? ¿Somos culpables nosotros de que tengan un dictador en Marruecos que los quema, que los mata, o en Siria, que cometan genocidios carniceros? ¿Somos nosotros responsables? Tenemos que hacernos responsables Europa, no ya España, sino Europa, de todo ese mundo que ellos mismos se odian entre ellos. Bueno, como os anticipaba, ha sido una vibración altísima y bueno, vemos aquí diferentes opciones. Pues bueno, cada uno tiene derecho a opinar y Raúl ha traído aquí pues su experiencia, que es igual de digna y de válida que cualquier otra de los que estamos aquí, ¿no? Y sí que bueno, tenemos a Gonzalo desde su trabajo social, que bueno, no es que cada uno defienda lo suyo, pero que cada uno lo cuenta como le va, ¿no? Y es así, ¿no? Y también Juan, y que bueno, no ha participado porque se nos va el tiempo del debate, pero bueno, aquí también tendría mucho que opinar, ¿no? Como mujer y como española, ¿no? ¿No? Igual que yo, que bueno, ya me vais conociendo por los programas, pero bueno, que un poco finalizando el debate, cierro con una de las frases que ha dicho el relator, y nos dice que la pobreza, en última instancia, es una decisión política, y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarlos, lo que sí que hay que tomarse en serio lo que son los derechos sociales. Tarareando esa canción, seguir andando, sonriendo al corazón, seguir andando, no rumbo, no dirección, seguir andando, viento se vuelve a favor, ya verás, que no es tan difícil, ya verás, que no es el final, ya verás, que queda más cerca, ya verás, si más lejos estás, ya verás, que no es tan difícil, ya verás, que no es el final. Tenemos que dejarlo aquí, hay que dar paso al siguiente programa Face to Face que comienza ahora, pero antes de finalizar, como hacemos cada programa, recordarles, pueden escucharnos desde cualquier punto en directo a través de internet por streaming, repetido los martes a las 13 horas en el 101.8 en Radio Topo. Podéis escucharnos cuando más os apetezca y nos podéis escuchar cuando queráis en las plataformas donde subimos todos los programas, en iVoox, en las cuentas de Twitter, arroba Casa en la Mochila, así como las de Facebook, con la Casa en la Mochila y Radio Topo, y en la página web www.radiotopo.org. Nos vamos, volvemos de nuevo el próximo domingo a las 18 horas, os esperamos, gracias siempre por su confianza, pasar una estupenda semana, buenas tardes a todos y a todas.